aquí comienza La Biblioteca Circulante, el programa de la biblioteca del C23. Muy pero muy buenos días a nuestra querida audiencia. Les damos la bienvenida en un nuevo miércoles a una nueva biblioteca circulante. Y obviamente una biblioteca sin bibliotecaria o bibliotecario es muy difícil que funcione. Así que, Karina, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Franco, gracias por esta oportunidad nuevamente. Y bueno, acá estamos con el señor Pachano nuevamente para poder contarles. ¿Cómo le va? Hola, hola, buenos días. Buenos días, estaba actualizando mis papeles, perdón. ¿Actualizando sus papeles? Sí, sí, sí. Tenemos todo programado, Franco. Está todo programado. Bueno, he recibido muy buenas repercusiones de los programas anteriores. Se ve que el vuelo de la biblioteca en este programa tiene su llegada. Sí, yo también recibí buenos comentarios, felicitaciones. Así que bueno, les agradecemos a todos porque es un aliento para poder seguir. Totalmente. Así que bueno, hoy comienza entonces una nueva biblioteca circulante que va a tener los siguientes temas. ¿Podemos anticipar un poco? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las efemérides del mes de octubre. Como siempre, traemos algunas. Después el señor Payaso. El señor Payaso. Pachano nos deleitará nuevamente con su cultura. Bah. Y bueno, yo les quedé de contarles sobre la enfermedad de los libros. Así que ahí vamos. ¿Los libros se enferman? Sí, los libros se enferman. Llame a la doctora Karina. Pero... No es tanto. Bien. Todo eso y mucho más en la biblioteca circulante del día de hoy, que va a comenzar con la música pensada minuciosamente por este equipo, obviamente. Bueno, vamos con algo que, hablando en serio, lo que está sucediendo en el país hermano chileno. Queremos de alguna manera solidarizarnos, hacer presencia de lo que está sucediendo, y qué mejor que hacerlo en la voz de Víctor Jara con El Derecho de Vivir en Paz. ¿Vamos? El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Thank you. pasión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Seguiremos junto con la biblioteca. Todos los miércoles a las 10:45. Después del segundo recreo. Por aire 23, 89.5. Bueno, también sonaba, además de Víctor Jara, las voces de los estudiantes del CED 23 con la artística que han armado en el taller de radio del pasado viernes, con sus voces, diciendo que estás en la biblioteca circulante. Aquí por la 89.5, esta es la radio del CED 23, Aire 23. Seguimos entonces y abrimos un nuevo bloque de este programa. ¿Qué tiene que ver con las fechas, con las efemérides? Lo que sucedió un día como hoy o en estos días, ¿no? Uh-huh. Como bueno, diría Silvio. Está bien. Antes que nada, gracias a los chicos que grabaron. La verdad es que están muy buenos los separadores o algo así como vos le llamás técnicamente. Bueno, un día como hoy, bueno, en octubre es como que tenemos muchas efemérides. Es verdad. Hay muchísimas efemérides literarias. Y el 23 de octubre, que es hoy, 23 de octubre... justo 23, a mí me encanta el número 23. ¿A usted le gusta? Los números no me dicen nada. A mí me gusta el número 23. En 1942 nace Michael Crichton, médico, guionista y novelista estadounidense. ¿Y sabe de qué es autor? No sé. Ni idea. De Parque Jurásico, El Mundo Perdido o Congo. Hola, Belén, tenemos a Belén acá en... Hola, señor. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Belén va siempre a leerme algo a la biblioteca. Y también Axel lo tenemos. Ay, ahí. Axel, que no sé si lo veo muy de ir a la biblioteca, pero... No, sí, viene. A Salude. Jugar a las cartas, pero viene. ¿Cómo anda? A buscar las cartas. Bueno, además, en 1938 muere el 25 de octubre Alfonsina Storni. Así que bueno, le debemos una poesía a Alfonsina para pasar por este medio. Muy bien. Y bueno, ya saben, la conocen, poetisa argentina y feminista, ¿no? Pero mañana, 24 de octubre, es una fecha importante para las bibliotecas porque es el Día Internacional de las Bibliotecas. Así que los espero a todos en la Biblio para hacer una pequeña exposición de algunos libros álbumes que tenemos, que son... digamos como un género nuevo, por decirlo así, de libros, donde bueno, se compagina el,

Entonces en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Muertos nuestros muertos pido castigo, para el verdugo que mandó esta muerte pido castigo, para el traidor que ascendió sobre el crimen pido castigo, pido castigo, pido castigo, pido castigo. Agonía pido castigo, para los que defendieron este crimen pido castigo, para los que de sangre salpicaron la patria pido castigo, pido castigo, pido castigo. Che, vamos a la biblioteca. ¿Y para qué? Si están circulando. La biblioteca circulante. Por aire 23, 89.5. Americana. Vino en tibia. Sueños. Escuchábamos Pido Castigo de Pablo Neruda, interpretado por Víctor Heredia y sus músicos, obviamente. ¿Quiere contarnos un poquito más la elección? No, la elección es uno de... ¿Se acuerdan que yo había dicho que iba a traer una poesía musicalizada? Bueno, esta es una poesía de Pablo Neruda. Y es un disco de Víctor Heredia muy interesante, que es del año 1973, creo. Año de la muerte, de los fallecimientos de Neruda. Mueren los tres Pablos, ¿no? En el año 73. Pablo Neruda, Pablo Casal y Pablo Picasso. Pintor, músico y poeta. Y bueno, es un disco muy recomendable. Se llama Neruda. Heredia musicaliza Neruda. Le canta Neruda, me parece. Exactamente. Muy recomendable. Bueno, no era conveniente llamarse Pablo en ese momento. No, ese año fue complicado para los Pablos, sí. Bien, vamos a comenzar este bloque con la pregunta, porque han quedado varias puertas abiertas en nuestra biblioteca circulante del miércoles pasado. Una fue, ¿los libros se enferman? Bueno, Franco, te cuento un poquito. A ver. En realidad no es para que se asusten los que tienen libros, al contrario, ámenlos más que nunca. Los libros... son objetos, como todos los objetos que tenemos en el diario vivir, ¿no? Señor Pachano, no me espía mi material, ¿a usted le parece? Bueno, son objetos como cualquier objeto que tenemos a mano, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿qué pasa? Los objetos tienen tierra, acumulan hongos, acumulan bacterias, o sea, cualquier objeto es fácilmente... contagiable de, no sé si se dice así, yo la verdad que como estoy con el señor Pachano al lado me cuido como hablo porque él es un erudito de la palabra, entonces... Intimida, sí, totalmente. Bueno, lo que quería contarles es un poquito cómo es el tratamiento de los libros dentro de una biblioteca. ¿Por qué? Porque los libros por lo general, si están en lugares húmedos o lugares cerrados, pueden... acumular bacterias, hongos, virus, y esto hace que, bueno, que tengamos una cierta precaución. De hecho, hay archivistas que se han especializado en esto y biólogos que se han especializado en esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos seres vivos viven dentro de los archivos, los museos y las bibliotecas, ¿sí? Podemos encontrar... Son minúsculos, ¿no? Esos insectos, bichitos. Sí, es como, vuelvo a insistir, es como cualquier objeto que encontramos en el diario vivir. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como lectores o los que primero llegan a la biblioteca, lo primero que hacen es agarrar un libro, muchos, y ponerlos en la cara y oler el libro. ¿No les pasa eso? Uh-huh. ¿O me pasa a mí? Bueno. A mí me gusta con los libros nuevos. Ah, bueno. El olor a nuevo. Ahí venís zafando. Ahí venís zafando. Claro. Pero cuando es un libro viejo, por lo general, por la lignina, que eso va a ser otro tema que lo vamos a tocar en la próxima, ahí te dejo otra puertita. Lignina. Lignina. Lignina. Lignina. Lignina. Ahora me está confundiendo. Ella, esta sustancia, me hace confundir. Esta sustancia tiene un olor a vainilla, por lo general. Entonces lo que hace la gente es oler los libros viejos porque le gusta el olor al libro viejo. Ajá. A veces no es necesario que el libro tenga esta sustancia, pero simplemente la gente tiene esa costumbre o decir, ay, qué lindo libro, se lo llevan a la cara, lo ponen sobre su almohada, lo ponen sobre... Y a veces suele tener ciertas partículas, hongos, bacterias, entonces por eso tenemos que tener cierto cuidado. Para poder tener esos cuidados, es importante que los libros tengan una buena iluminación, haya ventanas donde circule el aire, uh-huh, una temperatura adecuada. Es importante la humedad, porque que no haya humedad, cualquier libro que esté cerca de la humedad puede generar hongos, ¿no? Por eso es importante que las estanterías no sean de madera, sino que sean de metal. Es lo más confiable. Y que los libros no estén en el baño, por ejemplo. Claro. Bueno, hay gente, uh-huh, que se le ocurre poner libros en el baño, ¿viste? Para que... Sí, un amigo mío tiene una hemeroteca en el baño. Está bien, bueno. En el bidet, va. En el bidet, sí, no usa el bidet. Que no lo usa mucho. Ah, bueno. Mire, le busqué lo que es la lignina. Sí, ¿es lignina? Lignina. Entonces Goni. Estaba bien lo que sí dije. Ah, lo superé hoy. Hoy lo superé. Es un componente de la madera, mire. Realiza, sí, múltiples funciones. El tema es que será un tema para el próximo. Ah, bueno. Perdón. Pero no, está bien, puede leerlo. Es un polímero. Es un polímero. Tiene muchos meros. Sí. Que no me agarre la profe de química. Ay, Dios. Bueno. Sí, y es importante porque, bueno, en realidad viene de la celulosa, tiene celulosa, en fin. Hay un montón de cosas que la vamos a explicar la próxima semana. Principalmente porque al tener este tipo de sustancias también es requerida por muchos insectos, amada, consumida por muchos insectos. Entre ellos, les voy a contar cuál. ¿Nunca tuvieron un libro que tuviera como un caminito mordido? Sí. Bueno, ya mismo sáquelo del resto de su colección. Porque, uh-huh, se llama pececillo o pececito de plata. Tiene un montón de nombres. Termitas, yo pensé que eran termitas. No. Olvídese, del libro, no son termitas. ¿No? Es más, tengo colegas que dirían quemalo. No. Pero más que quemarlo, podés echarle un desinfectante apropiado para estos casos. Este pececito de plata lo que hace es contaminar el libro, pero no solamente eso, sino contaminar toda la colección. Porque si bien no son de una reproducción muy rápida, porque tienen aproximadamente 50 larvas por año, cuando querés acordar, te tomó la mayoría de la colección, ¿sí? Y no solo eso, sino que al respirarlo, al llevarlo a tu cama, viste que uno se lleva los libros a la cama, los chicos están efusivos en el día. Sí, sí, sí, claro. Eso fue un ruido de una pelota. Ah, es una pelota, sí. Bueno. Lo que pasa es que está la biblioteca cerrada, si no están leyendo la biblioteca. Ah, después, claro, ahí sí, me explico todo. Ese es el tema. Sí. Bueno, lo que les decía era esto, ¿no? Que bueno, te llevamos el pececito a la cama. Claro, te llevas el pececito a la cama, al auto, a la comida. Viste que uno lee a veces y está comiendo. Exacto. Bueno, nos comemos el pececillo. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero esto, para poder ir cerrando este bloque, uh-huh, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, cómo podemos limpiar los libros, por ejemplo. Sí, por ejemplo, no, ¿cómo, sí. ¿Qué hacemos con un libro enfermo? Yo te tenía... Estaba esperando, pero el pececillo de plata se llevó toda se mi llevó atención. Se llevó toda la atención, sí. Bueno, en realidad es, como les dije antes, tener una buena ventilación, que no haya humedad, una buena iluminación. Pero además es importante mantener una limpieza en la biblioteca, en las estanterías, en los libros. No con plumeros ni con aspiradoras, porque el plumero te corre la... te cambia de lugar la mugre. Cambia de lugar la mugre, exacto. Sí, en realidad la casa que te la limpia, no solamente la biblioteca. Bueno, dicen que los... por ejemplo, hay un biólogo chileno, justamente, que es de la Universidad de Chile. Él dice que en realidad los mayores focos de los libros se encuentran en las casas, porque ahí hay calderas, hay ¿cómo se llama? Fogones, calor. Hogares, salamandras. Bueno, y esto produce que haya más focos infecciosos, ¿no? Uh-huh. Te digo que es una materia y es un aspecto de la bibliotecología que se estudia bastante y se lleva muchos estudios para poder proteger a los libros que tenemos. ¿Por qué? Porque hay muchos libros antiguos, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblioteca de Chile está una de las primeras Biblias de Martín Lutero. Bueno, todo ese tipo de libros necesitan un cuidado especial. Claro. Y el paso del tiempo hace que estén más contagiados. Una pregunta. Sí. Dije cómo limpiarlos. Dale. Sí. Porque tiene que ver con eso también. Bueno. Exacto, con un trapito de esos que absorben la mugre, que absorben la tierra. Húmedo. No. Te estoy diciendo que húmedo. Hay que evitar la humedad. Hay que evitar la humedad. Un poquito, ¿no? No. Para llevarme mejor la tierra y no despertar. No, hay unos trapitos que se llaman atrapapolvos. Ajá. No sé bien cuáles son. Yo conozco los atrapasueños. No. Atrapa polvos y ellos se llevan el resto de la mugre que pueda haber en los libros y sin necesidad de humedecerlos y demás, ¿sí? La franela, la de los taxistas. No es la típica franela, es otro. No, usted va al negocio y dice, oiga, diga, me da un atrapapolvo. Y ya está. Es así. Y se va contento claro. A limpiar la biblioteca. Revoleando el atrapapolvo. No lo puedes revolear, porque si no, si tiene polvo... No. Ah, bueno, si es nuevo, es no. Es nuevo. Voy llegando a casa y... Querida, compré un atrapapolvo. Bueno, en las bibliotecas, por lo general... se hablan de muchos animales mitológicos y demás, ¿no? Pero nunca se le dedicó nada al pececillo de plata. Exacto. En excepto, un escritor que se llama Juan José Millás, en 1998, escribió lo siguiente para el pececito de plata. Les cuento esto y nos vamos, si quieren. Nos vamos de este. Dice, hay un insecto microscópico, el lepisma, ese es el nombre científico, ¿no? También llamado por su aspecto pececillo de plata, que vive en los libros igual que un delfín en las profundidades del océano. Nos acompañan en la travesía lectora como los delfines a los navegantes, saltando fuera de la página y zambulléndose en ella a través de un adverbio, que atraviesan sin romperlo ni mancharlo. El lepisma ignora también la existencia del lector que abre en dos su mundo como Moisés separó las aguas del Mar Rojo. Quizá el universo no sea más que un gigantesco libro que alguien lee con pasión mientras nosotros, sus lepismas, navegamos gigantesco libro que alguien lee con pasión mientras nosotros, sus lepismas, hoy estoy, por él pese a ignorar su sintaxis. A ese lector gigante le dedico este artículo, u oración, con el ruego de que cuando se canse de leer, cierre el libro sin violencia para no hacernos daño. Muy lindo. No, lo que iba a decir antes es que yo de chico siempre estornudaba con los libros. Ah, bueno, las alergias son muy comunes. Y me dijeron que hay ácaros. Sí, también. ¿El pececillo es un ácaro? Quería preguntarle. No. Es otro bicho. Es otro insecto. Es un insecto muy chiquito, en forma como de zanahoria. Parece un... ¿Un pececillo? No, en realidad parece como... me sale copépodos, que son los... yo paso, ya comí, gracias. Que son precisamente... ¿cómo lo puedo explicar? Como los frutos de mar. No me sale ahora el nombre. Langostinos, parecidos a esos. Pero mucho más chiquitos, obviamente, si no... Si no, no te entra en el libro. Depende de qué libro sea. Bueno, cuando todo el mundo está esperando algún tema sobre algún pez o algo parecido, Yo no, yo tengo preparado otra cosa. Hay un pintor cubano que murió muy joven, José Mesíquez, uh-huh, al quien Silvio Rodríguez le hizo un tema muy bello, donde a mí me gusta mucho, y por eso lo elegí. Bien. Nada más que por eso. El pintor de las mujeres soles, de Silvio Rodríguez. De las mujeres soles, abandonado en su empecinada claridad, hizo su último viaje ya muy solo sobre el Atlántico y fue sepultado cuando llegó. El pintor brilloso como la luna, con su pelo largo, con su barba culta de polvo, escupió al cangrejo desde un dibujo y le puso fecha a su despedida. Y siguió queriendo, aunque no fue amado quizás ni como ser humano, y siguió aprendiendo el camino de la soledad en todo momento. Y se fue entre seres alucinantes, con su pelo largo, con su barba culta de polvo, descargando gritos sobre las almas, mientras los beatos se persignaban. Y él no tuvo iglesias, pero algo de altares al amor hubo entre sus lienzos. Y en la fantasía iba platicando su viaje hacia el universo. Enredaderas de luz, escribió sus últimos signos con triste desesperación y dejó sus restos a los amigos. Y dejó sus restos a los amigos, pidiéndole solo paredes para sostenerlos, pidiéndole solo paredes para sostenerlos. Seguiremos junto con la biblioteca. Todos los miércoles a las 10:45. Después del segundo recreo. Por aire 23, 89.5. Bien, pasaba Silvio Rodríguez y también pasaban las voces de los chicos. Otra vez mencionamos que este es un trabajo que hicieron durante el taller de radio del pasado viernes, donde Flavio, Jimena, Martín, Axel... Dani. Estuvo Dani. Fue un taller donde... porque hubo varios cursos que no tuvieron clases. Que lo había escuchado Dani en se ve que en otras producciones de la radio seguro, porque Dani siempre está, Dani Moya. Así que bueno, obviamente les propuse hacer la artística de este programa y los chicos encantados se pusieron a crear estas frases que escuchamos en la apertura y después en los separadores. Bueno, ya entrado en la última fase, etapa bloque, como le había dicho la vez pasada. Tenemos a nuestro profesor Guillermo Pachano, de Lengua y Literatura, que nos va a hablar de la etimología de la palabra alumno. Alumno. Habíamos quedado con no, alumno. No, porque ya veo que digo, no, le pifiaba, no, no. Y ya preparó otra cosa. Digo. Nos va a cultivar con no, esto. No importa. No, ¿se acuerdan que habíamos? Yo había querido aclarar que alumno no significaba sin luz, como habitualmente mucha gente suele. Indicar, y les había prometido que les iba a traer hoy de dónde provenía la palabra alumno. en rigor el término alumno está emparentado con el verbo educar. En todo caso, después vemos en otra futura salida qué significa educar. Uh-huh. Se relaciona con el verbo alimentar. El verbo educar y la palabra alumno se relacionan con el verbo alimentar. El que recibe el alimento es el alumno. En definitiva, esta etimología de la palabra alumno, si bien difiere... Entonces no es sin luz, es con hambre. No es sin luz. Es no con es hambre. Claro, pero esto es complicado porque toda la lengua tiene un posicionamiento político, un posicionamiento ideológico, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquellos que dicen que... el alumno es aquel que no tiene luz y que necesita ser iluminado, necesita siempre de un iluminador, lo cual lo pone al estudiante, al alumno, como un mero receptor del saber, no como una persona que lo va construyendo. Y por otra parte, aquellos que aseguran que el alumno viene del verbo alo, que significa alimentar, también están refiriendo a lo mismo. El alumno recibe el alimento, ¿no? Uh-huh. Y siempre hay alguien que le da ese alimento. O sea que podría ser criticado igual. Obviamente, sí, pero sí. Pero es erróneo decir que es sin luz. Claro, claro. En definitiva, desde mi punto de vista, la concepción del alumno como receptor o como no iluminado es la misma, ¿no? Siempre va a haber alguien que necesita... darle esa luz o darle ese alimento, lo cual desde mi punto de vista no es así, ¿no? Uh-huh. Cada uno va construyendo su saber. Igual esto que vos decís del posicionamiento político, sí. ¿No tiene que ver también con que las palabras llevan como una evolución, por así decirlo, y tienen como resignificancias de las cosas? Entonces, sí. Por ahí una palabra que empezó como alguien que tienen que darle el alimento. En realidad, hoy específicamente hablamos de los chicos que vienen a la escuela. O sea, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Sí. Por eso que también, está bien que cada uno tenga el posicionamiento político que deseen. Pero... Claro. Este posicionamiento político lingüístico tiene que ver también con los tiempos, ¿no? Ahora ha caído en desuso no en desuso, pero la gente oye mal o escucha mal la palabra alumno y muchos prefieren cambiarla por estudiante, ¿no? Okay. Uh-huh. Pero cada palabra tiene una carga importante de ideología. Y para terminar, ¿no?, con esto de alumno, en la palabra alumno se reconoce también la palabra alimentum, que está formada sobre la raíz al, que encontramos en el verbo alere, que significa alimentar. Uh-huh. Y alumno tiene así una primera acepción de criatura, literalmente el que es alimentado, y otra derivada y abstracta que toma el sentido de discípulo. ¿Sí? Es lo que decía recién Karina. Uh-huh. La palabra surge con una determinada, con un determinado significado y va evolucionando. Es muy notorio que todas las palabras que conocemos relacionadas con la lectura, con la cultura, con cualquier actividad intelectual, deriva o proviene de palabras que estaban muy relacionadas con términos de trabajos agrícolas o agrarios. Uh-huh. ¿No? La palabra cultura tiene que ver con los cultivos. Cultíveme o cultívenos. Claro, pero por ejemplo la palabra verso que usamos en las poesías, uh-huh, era cada una de las líneas que dejaba el arado. Así que bueno. Y esa... obviamente debe estar también relacionado con las líneas de la música, ¿no? Con el pentagrama, ¿no? No hay un arado ahí. ¿Usted no ve un arado? ¿O estoy usando mucho la imaginación? Usémosla, que vale la pena usarla. Evidentemente estamos muy interrelacionados, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. En lo que nuestras actividades... Bien, entonces, no sé, seguiremos ya les dije, ¿no? Que una pregunta personal, tal vez para los dos. ¿Cómo se refieren a los jóvenes que vienen a estudiar aquí al CET 23? ¿Como alumno, como estudiante? ¿Cuál es su preferencia para denominarlos? Yo últimamente les estoy diciendo estudiantes porque estoy un poco cansado de explicar que alumno no significa sin luz, pero... Émulos. Sí, estudiantes. Estudiantes. Sí. Lectores, yo como estoy en otra área, digamos, yo le digo los lectores, los usuarios. Muy bien. Así que bueno. Sujetos de derecho, no, muy largo. Sí, no, es muy largo. SD. Bien, interesante. Bueno, prepare entonces para el próximo miércoles una nueva palabra, bueno, porque esta nos llevó dos bloques. Sí, esta nos llevó dos, pero para ganar un poquito de tiempo, voy a extenderme, hoy tengo ganas de hablar un poquito. La palabra educar también tiene una etimología falsa o errónea, y que también tiene que ver con un posicionamiento ideológico. Dicen que educar viene de ex, que es una preposición que significa hacia afuera, y ducere, que significa conducir. Entonces parece ser que en ese concepto de educar, el estudiante o el profesor lo único que hace es sacar del estudiante, de adentro hacia afuera, el conocimiento. Es decir, el conocimiento ya estaría en el estudiante, pero también es falso. Ajá. Ah, bien. Porque educar no viene de ex educere, viene de edo, que significa, a ver si sabe alumno Furno, significa edo. Alimentar también. ¿También? Significa alimentar. Ah, y si en realidad viniera de educere, la palabra no sería educar, sería educir, porque todos los derivados de educere, del verbo educere, terminan en cir. Por ejemplo, deducir, conducir, producir, claro, etc. Nada más por hoy con sí, la etimología. Sí, la verdad que sí. Franco, yo particularmente quiero darte las gracias por este espacio y ojalá que se solucione el problema que estamos teniendo ahora con este... Ay, bueno, perdón, hago ruido porque toco la mesa. Con este programa de trabajo, que es tu trabajo. Uh-huh. Así que, bueno, para los que nos estén escuchando, que sepan que hay personas detrás de los programas y que hacen mucho, porque en realidad nosotros estamos acá porque, bueno, también esto fue tu propuesta. Y los chicos ayer pedían, por favor, que la radio no se vaya. Así que yo, por lo menos hoy, quiero cerrar con eso. Que la radio no se vaya, que Franco no se vaya. Bien. Bien. La segunda parte sería el motivo de reclamo, ¿no? Obviamente, me encanta este lugar. Se lo decía a los chicos el viernes pasado. Soy muy feliz en este trabajo. Obviamente, hay dos pasiones que se juntan, la comunicación y la educación. En mi caso, dos grandes pasiones para llevar adelante en un trabajo con adolescentes. Y obviamente por la situación política y los posicionamientos, ya que hablábamos del lenguaje, tienen que ver con que posiblemente no llegue a terminar el ciclo lectivo 2019 con los demás compañeros, trabajadores de la educación. Pero voy a disentir un poquito. La radio sigue, la radio está, no se va a ir. Los está chicos. Bueno que lo aclares porque viste que los chicos ayer estaban. No, que la radio va a cerrar. No. Sí, sí. Obviamente no lo va a hacer porque ellos se posicionaron de una manera política para decir. La radio es nuestra, es de la escuela, es de todos, y obviamente también de los oyentes, de la comunidad, que ha utilizado y utiliza este medio, las familias, los vecinos que han venido con algún mensaje. Así que, de alguna manera, también queremos informarles que hicimos todos los pedidos formales correspondientes para, como el contrato, para explicar de manera simple, desde el primer día que empecé a trabajar, dice hasta el 31 de diciembre, quisiera que se cumpla, porque yo voy a cumplirlo hasta el 31 de diciembre y no hasta mediados de noviembre,

Y claro, así pudo descubrir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió de su escondite, que resultó ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed, y al acercarse al lago descubrió la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir de qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos, el talento entre la hierba fresca, a la angustia en una cueva oscura, a la mentira detrás del arco iris. Mentira, sí, ella estaba en el fondo del océano. Y hasta el olvido, que ya se había olvidado que estaba jugando a las escondidas. Solo el amor no aparecía por ningún lado. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en las cimas de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida vio las rosas. Con una horquilla empezó a mover las ramas, hasta que de pronto se escuchó un grito doloroso. Las espinas habían herido los ojos del amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, imploró, rogó, pidió perdón y prometió ser para siempre su lazarillo. Desde entonces, desde la primera vez que se jugó a las escondidas en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña.